Daniel habló sobre los anticristos que han reinado con terror en el mundo y el anticristo que todavía ha de venir. Pues hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de uno de los conquistadores de mala fama de la historia. Al continuar nuestro estudio bíblico en la segunda visión de Daniel, examinaremos la crueldad de este conquistador, así como la crueldad del anticristo que vendrá. Siga sintonizado para el siguiente estudio bíblico en la serie profética, La Escritura en la Pared. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Antíoco y el Anticristo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra jornada por el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a concluir la lección que comenzamos ayer basándonos en los versículos 9 al 14 y 22 al 27 del capítulo 8 de Daniel, al hablar de estos dos personajes malvados, Antíoco Epífanes, que ya vivió y nos dará un ejemplo de cómo será el anticristo y el anticristo que vendrá durante el periodo de la gran tribulación. Sigamos ahora con nuestra lección. Oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿No es esa la pregunta que vendría a su mente? Si usted fuera un judío justo y viera mentalmente una visión respecto a la desolación que acabamos de describir, ¿no se preguntaría, ¿hasta cuándo Dios va a permitir esto? ¿Cuánto tiempo va a permitir el Señor que esto tan terrible suceda en este lugar santo? La visión de Daniel nos revela cuánto tiempo durará esta persecución, porque Daniel oyó a un ángel hablando con otro y preguntándole cuánto tiempo iba a durar todo esto. La respuesta es, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, los eruditos difieren en la interpretación de esta terminología. Si tomamos las 2300 tardes y mañanas como representando el sacrificio de la tarde y de la mañana, para encontrar el número de días, tendremos que dividir esta cifra para 2. Y así tenemos 1250 días, y eso cae más que naturalmente en el periodo de 3.5 años, aun cuando si tomamos la cifra como 2300 días, esto es 7 años, aunque no exactamente. De cualquier manera, se puede ver lo fácil que es colocar esto en el periodo de la tribulación en el futuro, porque estamos hablando básicamente de los mismos periodos. Daniel dijo, al ver estas atrocidades en su visión, que su pregunta fue, ¿cuánto tiempo va a permitir Dios que esto suceda? Dios le dijo en su visión que los días están contados. No va a permitir que eso siga interminablemente. Permítanme decirles cómo terminó. Esta es una de mis historias favoritas. No está en la Biblia, pero es un gran relato histórico. Vivía en esos días en Modín, una población justo en las afueras de Jerusalén, un sacerdote llamado Matatías. Era un patriarca de patriarcas en lo que tiene que ver con el pueblo judío. Y literalmente se afligía por la aflicción de su pueblo. Matatías tenía 5 hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Un día, un emisario de Antíoco llegó a Modín, donde vivía Matatías, para obligar a los judíos a arrodillarse ante el altar del dios griego Zeus. Cuando un judío vino para someterse al edicto de Antíoco, Matatías debe haberse sentido como Moisés, porque mató al judío. Y luego mató al oficial griego que había obligado al judío a arrodillarse ante el ídolo. La revuelta macabea había estallado. Matatías murió poco después por la vejez, pero pasó la antorcha de la revuelta a sus hijos. Le entregó la antorcha de la libertad y la revolución a su hijo Judas, que era el tercero. Los que han leído la historia de los judíos saben que el hombre Judas Macabeo significa Judas el martillo. ¡Qué patriota fue! Judas el Martillo fue el judío que a la larga pondría fin a la profanación que Antíoco había hecho en el templo de Jerusalén, ganó la victoria sobre Antíoco y ganó la independencia para su pueblo. Esa victoria todavía está vigente y vemos sus resultados en nuestra cultura. Permítanme explicarles lo que quiero decir. Cuando Judas Macabeo llegó para purificar el templo en el año 144 a.C., lo primero que quería hacer era hallar aceite para encender las lámparas. Según la tradición, la ceremonia que reconsagraría el templo debía durar 8 días, pero halló solo una alcuza de aceite y sabía que no tendría lo suficiente. Pero la traducción dice que esa porción de aceite no solo duró para el primer día, sino que duró para los 8 días. Ese día, cuando tuvo lugar ese evento, era el día 25 del mes de Kislew, que equivaldría al 25 de diciembre según nuestro calendario. Por 8 días, los judíos celebraron la fiesta de la reconsagración y rededicación del templo. Significó para el pueblo judío incluso más que la dedicación del templo de Salomón. La llamaron la fiesta de Hanukkah. Y hoy, por la temporada de Navidad, si usted tiene amigos judíos, es posible que le saluden deseándole una feliz Hanukkah. En el primer día de la fiesta de Hanukkah, los judíos devotos encienden una vela. Luego encienden una vela más cada día de la fiesta hasta que el día octavo tienen 8 velas ardiendo. Esto se remonta precisamente a ese periodo de la historia a que estamos refiriéndonos en esta ocasión y que menciona el libro de Daniel. Cuando Judas Macabeo, Judas el Martillo, regresó al templo para consagrarlo de nuevo y volver a dedicarlo y lo purificó de todas las evidencias de la crueldad de Antíoco Epífanes. Los judíos disfrutaron de unos cuantos años de paz antes de que llegara la dominación romana. La fiesta también se llama el Festival de las Luces. Es un recordatorio del descubrimiento del aceite para las lámparas y los judíos conmemoran ese día gozoso en que volvieron a consagrar su templo colocando velas en las ventanas. Leí una historia de un episodio durante la persecución de judíos en Rusia. Un día alguien le preguntó a un judío qué pensaba que sería el resultado si la persecución continuaba. El judío respondió, ¿el resultado será una fiesta? Luego dijo, el faraón trató de destruir a los judíos y el resultado fue la Pascua. Hanán trató de destruir a los judíos y el resultado fue la fiesta de Purim. Antíoco Epífanes trató de destruir a los judíos y el resultado fue la fiesta de la dedicación. Trate de destruirnos y empezaremos otra fiesta. Es interesante la manera en que Dios ha demostrado en toda la historia el lugar especial que el pueblo judío tiene en su corazón. En este rápido vistazo a este pasaje, hemos cubierto vastos segmentos de la historia desde el liderazgo de Alejandro, que nos demuestra el poder del anticristo que vendría, hasta Antíoco Epífanes, que nos demuestra la crueldad del anticristo. Ahora, llegamos al versículo 23, en donde vemos al tercer personaje y que es el personaje hacia quien apunta toda esta información profética, el anticristo, el poder y la crueldad. No hay propósito en hablar de Alejandro si él no representa algo más en el futuro. En realidad, ninguna información sobre Antíoco Epífanes nos hará ningún bien a menos que veamos más allá de él a un personaje que será parecido a él. Cuando se toma todo el poder de Alejandro y toda la crueldad de Antíoco Epífanes y se le amplía 100 veces, ni siquiera se empieza a acercarse a lo que será el anticristo cuando venga algún día en el futuro. Permítanme decirles esto antes de examinar brevemente los últimos versículos de este pasaje bíblico. Dios profetizó por medio de Daniel respecto a Alejandro y lo que dijo sucedió. ¿Cómo sucedió? Figurativamente, espiritualmente o literalmente. Dios profetizó en cuanto a Antíoco Epífanes en palabras que todos podemos entender y la historia valida la profecía. ¿Fue Antíoco Epífanes un principio? ¿Fue una fuerza, una influencia, un concepto? ¿Fue una persona? Y así, con igual certeza como las profecías acerca de estos dos hombres de la historia se cumplieron, amigos y amigas, la profecía acerca del rey o rostro altivo que se menciona en el versículo 23 literalmente se cumplirá. El escenario está siendo preparado incluso hoy mismo. Lo interesante es que las características de estos otros dos hombres se combinan en lo que aprendemos sobre el rey de rostro altivo. Vamos a avanzar rápidamente en el resto de este capítulo, empezando en el versículo 23. Considerando varias características del anticristo venidero que se mencionan en este pasaje y que hemos visto su cumplimiento también en estos otros hombres. En primer lugar, la Biblia nota que cuando venga el anticristo en los tiempos del fin, su aparición será dramática. En los tiempos del fin de su reino, cuando llegue el momento, clímax, cuando haya sucedido todo lo que apunta al avance del mal, la Biblia dice que el rey de rostro altivo hará su aparición. Amigos, al examinar la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamentos verán que toda verdad profética tiene alguna relación con la venida de aquel personaje a quien se le conoce como el Anticristo. La Biblia dice que en los días futuros, cuando todo se cumpla y el clímax llegue, en ese momento, el Anticristo va a entrar al escenario y hacer su aparición. La Biblia dice luego que este que viene y a quien llama el Rey de Rostro Altivo, no solo hará una aparición dramática, sino que será destinado a hacer el mal. La Biblia dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando el mal haya descendido a lo más bajo, cuando sucedan cosas que uno ni siquiera podría imaginarse que sucedan, cuando las restricciones sean suprimidas y todo parezca que se dirige desenfrenadamente en dirección al mal y de Satanás y del mundo, en ese momento el Anticristo aparecerá en la escena. Noten que dice, en tercer lugar, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto se refiere a su capacidad para resolver problemas y a su liderazgo dinámico. Será un hombre que entrará en el marco de referencia de nuestro mundo y tendrá todas las respuestas precisas. Cuando estudiábamos el capítulo 7, les mencioné que si algún hombre en la actualidad pudiera levantarse con las respuestas a nuestros problemas económicos, el mundo entero le seguiría a una y haría cualquier cosa que fuera necesaria con tal de recuperar la prosperidad económica. La Biblia dice que este sujeto de rostro altivo entrará en la escena como el líder dinámico y con suficiente capacidad para resolver los problemas de su día. Algunos expositores opinan que esto de enigmas es una referencia a que se enredará con el ocultismo y el espiritismo y será dinámico en su liderazgo. Luego noten, en el versículo 24, una declaración de lo más asombrosa respecto a este sujeto, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, amigas y amigos, que será demoníaco. Estará poseído por un demonio. Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio al anticristo su poder y su trono y su autoridad. En el futuro, cuando el anticristo ande por esta tierra, estará poseído por Satanás. No puedo evitar el creer, cuando leo las atrocidades de Antíoco Epífanes, que no hubiera podido hacer todo eso si no hubiera estado poseído por Satanás. Era demoníaco al máximo grado, tal como lo será el anticristo cuando venga. Noten, número 5, que no solo será una aparición dramática destinado a hacer el mal, dinámico en su liderazgo, demónico en su poder, sino que también será demoníaco en su reinado. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Eso quiere decir que el mundo entero se asombrará por su capacidad destructiva. Dice, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Antíoco lo hizo, Alejandro lo hizo, el anticristo lo hará. De hecho, Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si se habla de baño de sangre durante el tiempo de Antíoco, lea las profecías respecto al periodo de la tribulación. Ahí hay más veces en las que se derrama sangre a tal grado que llegará hasta los frenos de los caballos. El hedor de la carne caída será tan fuerte que cuando los barcos pasen por la bahía en donde se libraron esas batallas, tendrán que taparse la nariz porque la pestilencia será abrumadora. Todo lo que sé en cuanto a Antíoco Epífanes me da escalofríos. Pero cuando pienso que el anticristo va a ser así de malo, solo que multiplicado 100 veces, no puedo ni imaginarme el mal que andará rampante sobre esta tierra durante este periodo de 7 años. Número 6. El versículo 25 nos dice que este que viene con rostro altivo también será engañoso en su práctica. Noten lo que dice. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Segunda a los Tesalonicenses 2:4 habla del anticristo y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El anticristo será un gran engañador. Vendrá con mentiras y señales y engañará a todos, tal como lo hizo Antíoco. Pasen al versículo 25 de Daniel 8 y noten la séptima cosa en cuanto a este hombre, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Se declara Dios a sí mismo. Esto es abrumador. Cuando el anticristo venga, va a sentarse en el templo como Dios y va a decirle a todo el mundo que es Dios. Por cierto, Antíoco hizo acuñar monedas durante su reinado. Existen 120 de esas monedas, descubiertas en excavaciones arqueológicas, y en las monedas estaba impresa la leyenda Dios Antíoco, Dios Epífanes. Antíoco el Grande, Dios Manifiesto. Eso era lo que pensaba de sí mismo. Dijo que era Dios, tal como lo hará el anticristo cuando venga. Se deificará a sí mismo. Luego, número 8. Disfrazará su crueldad con promesas de paz. Noten lo que dice. Sin aviso destruirá a muchos. Busquen en su Biblia el capítulo 9 de Daniel, en donde leemos algo muy interesante en cuanto al anticristo, en el versículo 27. Dice que el anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y entonces estallará la guerra. ¿Qué quiere decir todo esto? La Biblia registra el hecho de que viene un día cuando el anticristo, para poder hacer la paz con los judíos, hará un pacto con ellos al principio del periodo de la tribulación y dirá, miren, sé que ustedes quieren volver y adorar a su Dios en su templo y celebrar sus sacrificios, observar sus fiestas y todo eso. Quiero que sepan que soy bueno. Pienso que es su derecho tener libertad de religión y voy a hacer un pacto con ustedes y por los próximos 7 años ustedes pueden adorar a su Dios como les plazca. Así, por engaño, se gana su confianza. Y la Biblia dice que a mitad de la semana, o sea, al fin de los 3 años y medio, romperá el pacto y se desatará toda la hecatombe. Eso da paso a la gran tribulación, o sea, el tiempo de gran sufrimiento sobre esta tierra. El anticristo va a actuar con engaño, haciendo promesas de paz y luego rompiéndolas. Permítanme leerles algo respecto a Antíoco Epífanes, que ilustra cómo él es un cuadro preciso de esta cualidad del anticristo que vendrá. Nuevamente en el libro de Macabeos 11:19. Pasados 2 años, envió el rey al jefe de los tributos a las ciudades de Judá y a Jerusalén con numerosas tropas y con falsía les habló palabras de paz en las que ellos creyeron. Pero de repente se arrojó sobre la ciudad, causando en ella gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel. Promesas de paz, seguidas de destrucción. Finalmente la Biblia registra cómo va a terminar todo esto y veremos más de esto en los mensajes venideros. Al final del versículo 25 dice que el anticristo, el rey de rostro altivo, será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el anticristo será destruido sobrenaturalmente, que no lo matará mano humana, su fin llegará sobrenaturalmente. Incluso en esto, Antíoco Epífanes ilustra al anticristo. Antíoco dio grandes pasos en su purga implacable hasta que finalmente, debido a que los judíos habían arrojado fuera del templo la imagen de Zeus o Júpiter que el dictador había colocado ahí, se enfadó tanto que dijo que iba a convertir a Jerusalén en tumba común. Tan pronto como dijera esto, se enfermó con una enfermedad incurable. Sus sufrimientos eran insoportables y el hedor de su propio cuerpo era tan horrible que incluso el mismo Antíoco no podía aguantarlo. Al principio pensó cumplir su amenaza, pero hallándolo imposible, llamó a algunos de sus hombres y les confesó que sabía que estaba sufriendo por lo que les había hecho a los judíos y a su religión. Murió en condiciones miserables, como necio, que pensó que podía resistir a Dios y salirse con la suya. Fue derribado sobrenaturalmente sin que mano humana lo tocara. Ustedes dicen, ¿y cómo se aplica eso al anticristo? Pues bien, ¿cómo acabará él? ¿Va a morir de muerte natural? Ni en sueños. Un día el Rey Jesús va a venir en gloria y combatirá contra el individuo y al fin lo arrojará al infierno. Como ya hemos visto, Él es el primer habitante del infierno. Allá lo echa Jesucristo, no en forma natural, sino en forma sobrenatural. En conclusión, estoy seguro que ustedes pueden ver que lo que está sucediendo en este capítulo es que Dios nos está dando un cuadro del futuro. Piensen en lo que debe haber querido decir para Daniel desde su perspectiva, en su día, mirar hacia adelante en la historia a un hombre que no conocía como Alejandro y oír la profecía divina para ese tiempo y luego a otro individuo que surge del imperio de Alejandro llamado Antíoco Epífanes y finalmente a este último anticristo que reinará. En una ocasión, en un periódico de Londres, apareció literalmente una felicitación de cumpleaños para el anticristo. Decía, donde quiera que estés y quien quiera que sea, en el campo o en la ciudad, en las montañas o el mar, bronceado con el vigor de la ola que lleva nuestra edad, o rubio e imposible como mi propia imagen perdida, atravesarás con paso firme el horno de todo desastre y de los desiertos de nuestro día. Por la noche del espíritu, el maestro brillante de la mente, demostrarás y mediante el cuerpo de barro dorado respirarás en el alma y trazarás las preciosas venas de piedra que queman para decir la madurez de nuestra carne y hueso. Tú, que al fin gran salvador llegarás y serás el que nuestra inseguridad confiesa y espera, porque solo tú puedes venir y tomarnos en serio con alegre abandono, que a las puertas de la nada vive con lujuria y orgullo y vanidad y guerra. Que yo también, príncipe, te reconozca por lo que eres, tú con la cara desconocida y ojos familiares, cuya voz es de todos los hombres y cuyo amor es sabio. Era una tarjeta de saludo de cumpleaños para el anticristo. Bien pudiera ser alguien que esté vivo en nuestros días. Nosotros que creemos que no experimentaremos la tribulación, sabemos que la mayoría de eventos que culminan en el principio de la tribulación y son señal del rapto de la iglesia, estarán por lo menos en proceso en forma incipiente antes de que el rapto ocurra. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿qué se supone que debo hacer con todo esto? Es decir, usted me ha dado esta historia lóbrega y enfermiza en cuanto a la persecución y al anticristo que vendrá. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Tal vez podamos obtener indicios de Daniel. Daniel vio esta visión mucho más clara de lo que yo he sido capaz de describirla para ustedes, y el resultado fue, según el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Usted dice, vamos, vaya, a mí no me ha afectado de esa manera. Todavía estoy consciente, no tengo ninguna intención de desmayarme. Sigamos leyendo. Y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Vuelvo al versículo 26, ahí leemos, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Noten, tú guarda la visión. Esta es una frase muy mal entendida, no quiere decir no se lo digas a nadie. Lo que quiere decir es preservarla para que pueda ser comunicada. Dios le dijo a Daniel que comunicara la visión que sucedería, pero que sucedería después de muchos días. Daniel dijo, cuando vio el cuadro del futuro, los destructores que vendrían en Alejandro y Antíoco y el anticristo. Cuando vio esa visión tan clara, esta le hizo desmayarse emocionalmente y literalmente se enfermó. ¿Qué le causó todo esto? Hay solo una manera de explicarlo. Que Daniel vio a su pueblo bajo la persecución de esos tiranos y se dio cuenta de que muchos de ellos irían a la tumba destruidos por el enemigo. Al leer esta historia de nuevo, al preparar este mensaje y repasar de nuevo la historia que la valida, no puedo dejar de preguntarme por qué es que no nos afecta más emocionalmente la lectura del juicio venidero sobre este mundo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen seres queridos que no conocen a Jesucristo? ¿Saben? Jesucristo podría volver antes de que termine este día. Bien podríamos oír en cualquier momento el toque de la trompeta. Nada tiene que suceder antes del rapto. Si Jesús volviera hoy mismo, esos familiares y seres queridos que no conocen personalmente a Jesucristo entrarían de inmediato al periodo que conocemos como tribulación. Predicamos lo horrible y la agonía del fuego y azufre en el infierno, pero quiero decirles algo. Para quien queda vivo en este globo después del rapto, habrá la tribulación que no es sino el infierno en la tierra. El infierno es peor que todo eso. Cuando leo que el anticristo será peor que Antíoco, que hacía correr la sangre de sus víctimas a capricho, veo a las personas que amo y oro, Dios mío, no permitas que ninguno de ellos tenga que atravesar eso. No damos nuestro testimonio ni evangelizamos teniendo en mente el juicio divino venidero. No nos involucramos emocionalmente, no nos quebrantamos, no nos enfermamos, no participamos como debiéramos. Y si algo queda de este capítulo para nosotros como creyentes, debería ser esto, que la palabra profética de Dios debe motivarnos a ver a nuestro mundo como un mundo perdido. Están cayendo en manos de Satanás uno por uno, debido a que hay creyentes que no se interesan. No vamos a testificar ni hablar de Cristo y actuamos como si no nos importara. La profecía sirve solo cuando tiene aplicación directa a lo que está sucediendo precisamente hoy. Viendo estas cosas, purifíquense. Viendo estas cosas, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Si realmente creemos lo que hemos estudiado, eso cambiará nuestras vidas. Observaremos a los perdidos que conocemos y con compasión y emoción les diremos, arrepiéntete mientras hay tiempo. Porque el juicio se acerca, literal, completa, absolutamente, y no hay nada que impida que venga hoy mismo.